Destápame otra cerveza, porque ya me estoy secando. No piensen que soy borracho, tampoco que soy un santo. Me gusta empinar el codo, no más hay de vez en cuando. El mundo en el que vivimos es un mundo fabuloso. Hay que gozar sus encantos, todo está hecho para nosotros. Olvídense de las penas, por favor abran los ojos. Las noches se me hacen cortas cuando ando empinando el codo. Placeres y más placeres, cerveza, vino y cotorro. Amigos, norteño y banda, así soy feliz, ni modo. Me gusta ser gente libre, tan libre como es el aire. No me gustan los problemas, tampoco le temo a nadie. Si me buscan les atoro, así me enseñó mi padre. Hay que pensar en la vida, cómo vivirla bonita. No hay que esperar el mañana, vamos a empezar ahorita. Las noches se me hacen cortas cuando ando empinando el codo. Placeres y más placeres, cerveza, vino y cotorro. Amigos, norteño y banda, así soy feliz, ni modo.